zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terasterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro compañero Julio Pardo y en www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Estamos empezando o terminando el último día de este mes, o empezando el programa en el último día de este mes. Uy, qué embrollo de palabras que me hice, ¿no? Para nosotros es como un retorno. Estuvimos unos días afuera, descansando, visitando amigos que quizás también nos estén escuchando. Así que bueno, ya les iremos contando. Hoy 31 de agosto vamos a saludar a todos nuestros compañeros obstétricas y obstétricos que nos ayudan en los partos y que no es poco. Y bueno, pienso que vamos a poder comunicarnos con nuestra compañera, la licenciada Claudia Dupontier. Ella es obstétrica, ha salido varias veces, inclusive en un momento ya estaba en guardia los lunes, así que no sabíamos si la comunicación salía o no salía. Pero bueno, hubo una modificación en el servicio de obstetricia y ella ahora los lunes no está en la guardia, así que la vamos a poder llamar, creo que a la casa. Es un reconocimiento, ella hace salir tantas veces a tantas personitas una vez que le hagamos salir a ella. Sí, tal cual, la verdad que es una profesión muy linda, porque dentro de lo que es la salud tiene que ver con la vida, ¿sí? No estamos hablando de cuidados paliativos, una terapia intensiva, pero también hay situaciones duras, difíciles, sí, pero bueno. Tristes. Pero bueno, vamos a charlar hoy con ella. Son las mías también. También, exactamente, acerca de esta profesión. Charlaremos un poquito, obviamente, de nuestro viaje, escucharemos un poco de música, como siempre, tendremos en cuenta algunas novedades en la familia de Oíd Mortales que vamos a compartir también. Así que, bueno, no sé, Luis, ¿qué más tenemos? Vos tenías algo también para contarnos. Hoy estuvimos en la Casona de Flores, es un lugar donde, bueno, ahí en Morón y Artigas se hizo una conferencia de prensa con personas de nacionalidad boliviana que han tenido en su momento la desgracia, y no la desgracia sino producto de la desidia, de de haber habido en esos talleres textiles clandestinos dos incendios, uno hace 9 años y el otro fue en abril de este año, y todavía siguen reclamando justicia por las personas que así han fallecido. En un caso fallecieron 6, entre ellos niñitos pequeños, y ahora en abril también. Así que vamos a estar pasando algunos audios, comentando un poco en un rato cómo fue todo lo que pasó allí. Ok. Bueno, si les parece, entonces vamos a hacer como un cortecito y volvemos al piso. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, creo que ya la tenemos en línea a nuestra compañera, a la licenciada Claudia Dupontier. ¿Es así, Claudia? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Cristina? Te escucho re bajito. A ver, le vamos a pedir a Nati que nos levante el volumen. Ahí, perfecto. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, Claudia, Yo le había comentado a los oyentes que el motivo de esta llamada de hoy tiene que ver con un festejo, y ya de paso te saludamos y te felicitamos. Muchas gracias. Vos a todas nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Sí, exactamente. Obstétricas y obstétricos. Bueno, contame qué es esto de ser obstetra, cómo se te ocurrió, qué hace un obstetra. Bueno, primero, que alguna vez me contaste. Una aclaración. Somos obstétricas u obstétricos, no obstetras. Bien. Es la gran confusión que hay. El obstetra son médicos que han hecho la especialidad en obstetricia. Uh-huh. Excelente, bien. Nosotras hacemos solamente obstetricia sin necesidad de ser médicas. Uh-huh. ¿Y cómo se me ocurrió? Bueno, sabía que me gustaba algo relacionado con el cuidado, con la salud, con la mujer, y cuando yo empecé a cursar, fue el primer año que se reabrió la carrera, estuvo muchos años cerrada. Uh-huh. Y cuando me enteré que se reabría, bueno, fue más o menos tirarme de cabeza a conocer un poco lo que era, porque no se sabía demasiado. Claro. Y me fascinó. Uh-huh. Y ahí me quedé, y ahí sigo. Y ahí seguís. Y no la cambio. Bien. Así nomás. Y yo contaba que a veces los lunes, cuando te llamábamos acá desde la radio, vos estabas de guardia. Correcto. Pero ahora no estás de guardia. No. También hubo cambios, ¿no? Hubo cambios. Ahora estoy como coordinadora de las obstétricas del Hospital Pirovano. Uh-huh. Y si bien cambié la tarea asistencial de la guardia, hago tarea asistencial desde otro lugar. Uh-huh. Mucha más todo lo que es prevención, atención del control de embarazo. Y bueno, como que el parto en sí ya no lo vivo, porque es algo prácticamente de la guardia, pero hago todo lo previo, todo lo que sigue. Uh-huh. Es distinto, pero bueno, está todo muy relacionado. Uh-huh. O sea que la obstétrica no está presente solamente en el momento del parto y después desapareció. No. ¿Cuándo empieza la labor de la obstétrica o del obstétrico? Mira, es mucho, mucho más abarcativo. Nosotros, por ley, estamos habilitadas a controlar el embarazo de bajo riesgo, atender el parto, hacer todo lo que es consejería en lactancia, en anticoncepción y el control de puerperio. Uh-huh. Ahora, bueno, estamos bregando para que la ley termine de ser sancionada, una nueva ley, donde hay unas incumbencias un poco más ampliadas, pero bueno, estamos ahí en la lucha. Uh-huh. Pero no, es mucho más que simplemente estar ahí en el parto. Uh-huh. Uh-huh. Y pregunto, yo hacía la aclaración al principio de obstétricas y obstétricos. Sí. Son pocos. Hay pocos, pero hay. Ajá. Hay. Originariamente la carrera era una por tradición y después se había reglamentado que únicamente podían ejercerla mujeres, pero ya desde hace más de 10 años está abierta para que la puedan cursar los hombres. Obviamente hay uno cada 50, más sí. o menos. Sí, sí. Es una proporción muy, muy acotada la de los hombres, todavía. Bien, ahí tenemos un oyente que me parece que está haciendo una pregunta al fondo, pero que no llegamos a ver qué nos dice. Es el perrito de Claudia. Sí, es terrible. Te juro, me vine a la cocina para poder escucharlo mejor. Es un pequeño pony, pobrecito. Qué divino. No hay problema. Y contame, ¿cuántas obstétricas hay en un hospital? Por ejemplo, un hospital de agudos como el Pirovano. En general hay dos obstétricas por guardia, o sea que son un total de la dotación de 14 profesionales por hospital. Hay hospitales que son los monovalentes, como ser la Sardá, que al ser exclusivamente una maternidad, tiene 4 y 5 parteras por guardia. Claro. Claro, también depende mucho del... La cantidad de nacimientos en la Sardá es increíble, ¿no? Exactamente. Mm. Exactamente. Esa y el Santoyani son los dos, y el Piñeiro, los tres que van a las maternidades que van a la cabeza. A la cabeza. ¿Y la del Pena puede ser también? Puede ser también la del Pena. Mm-hmm. Por mm-hmm. el radio de influencia y todo, son hospitales a veces que están como muy en la zona de cruce, y se pueden acercar fácilmente del cordón metropolitano, entonces se acercan y vienen. Bien, Claudia, esperá que acá Luis te quiere hacer una preguntita, a ver. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Claudia. Tal? Buenas noches. No, porque vos nombraste esos hospitales que son, vamos a decir, en lugares de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una población bastante, en un porcentaje importante de... que están en Sardá, que está en Parque Patricio, ¿no? El Santo Gianni, que están Mataderos. En esos casos, ¿hay por ahí así estadísticas que indiquen más o menos el promedio de edad de las mujeres que tienen familia? Digo porque es una zona donde me imagino que debe de primar mucho el tema de la juventud, ¿no? De los chicos. Exactamente. Jóvenes. Sí, son hospitales, no te sé decir exactamente qué porcentaje, pero sí comentamos que obviamente son hospitales donde el promedio de edad donde empiezan a embarazarse y a parir es mucho más bajo que en otros hospitales. Uh-huh. Es sí. más frecuente entre ellos el embarazo adolescente que precoz, porque ya no hablamos del adolescente de 15, 16, sino del adolescente por ahí de 13, 14. Sí, sí, sí. Pero, te vuelvo a repetir, el número exacto de estadística no lo sé. Sí, pero sí es lo que vos quería un poco confirmar eso. Son hospitales, vamos a decir, entre comillas, emblemáticos de casos de chiquitas adolescentes, sí, muy jóvenes. Sí, sí, sí. Uh-huh. Tienen... Con respecto a nosotros, por ejemplo, que es el Pirovano, estamos lejos, tienen un promedio bastante alto. Bien. Uh-huh. Igual nosotros tenemos chicas jovencitas que tienen. Sí, sí, ¿sí? Tenemos, pero no en la misma proporción que ellos. No, claro, no, eso desde ya. Bien, y contame, ¿ha habido cosas nuevas en relación a la atención de las mamás y en el hospital? Sí, sí. Ha habido algunos cambios desde hace 2 o 3 meses. En consultorios externos funciona lo que se llama el consultorio de primera vez, es decir, que la mamá que se hizo el EVATES le dio positivo y se quiere controlar su embarazo, va al hospital, pide un turno para ese consultorio y ese consultorio es atendido pura y exclusivamente por las obstétricas. Uh-huh. Es un consultorio que la entrevista nomás de abrir la cartilla, interiorizarte por los antecedentes, lleva mucho tiempo. Y nosotros tenemos una mirada distinta del médico sobre la embarazada. Uh-huh. Y bueno, hicimos ese huequito y ahí estamos nosotras poniendo nuestro granito de arena. Bien, y alguien que se embaraza y dice, bueno, a ver, quiero ir al Pirovano, ¿y cómo hago para sacar ese turno? Parece consultorio de primera vez. Va a la ventanilla y pide turno para el consultorio de primera vez, atendido por parteras, uh-huh. Que funciona los días martes y jueves de 9 a 12 y los miércoles en horario vespertino de 12 a 18. Bien, y estas mamás van por primera vez y después ¿quién las sigue? ¿Ya las sigue el médico obstetra? Después las siguen los médicos que hacen consultorio. Es más, nosotras muchas veces cuando las recibimos por los antecedentes, consideramos que es un embarazo que se denomina de alto riesgo porque ya tiene alguna patología de base, ya por ejemplo es hipertensa o es diabética. Le abrimos la cartilla, pedimos todos los estudios que hay que pedir y ya la derivamos directamente al consultorio especializado en esa patología para que la sigan. Uh-huh. Bien. ¿Y después cuándo vuelven a aparecer? ¿En esa mañana, en el momento del parto? ¿Hay cursos antes? Hay cursos de preparación integral para la maternidad, que es a partir más o menos, les pedimos que se acerquen alrededor de las 30 semanas. Uh-huh. Pueden ir solas, pueden ir acompañadas por su pareja, por una amiga, por un familiar, por quien quieran. Y ahí se les va a dar nociones teóricas y prácticas, herramientas, sobre todo prácticas, como para poder llevar adelante el trabajo de parto. Uh-huh. Y ahora estamos en proyecto de empezar a implementar lo que se denomina los partos sin intervención, mucho más naturales, no prácticas rutinarias en todos los partos, dejarlo un poco más a la naturaleza que actúe. Ajá, bien. Pero bueno, estamos bien. En proyecto. Bien, bien. Bueno, licenciada Claudia Dupontier, en tu nombre, un saludo y un abrazo a todos nuestros compañeros obstétricas y obstétricos. Sí. Lo aclaramos de vuelta. Y muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos y atendernos, ¿sí? Bueno, desde ya muchísimas gracias por los saludos. Y sabes que es un placer hablar con ustedes y poder difundir también un poco lo que se hace desde el hospital, que a veces los hospitales públicos están un poco bastardeados y sobreestimados. Sobre uh-huh. todo, nuestra profesión muchas veces nos tratan de, no te digo carniceras porque es mucho el término, uh-huh. pero como que nosotros hacemos sufrir a la paciente y la tenemos ahí horas y no le hacemos... Sí, como que no te importa que sufra, total. Y bueno, a veces uno uh-huh. lo escucha y le duele que se hable así desde el ámbito público, ¿no? Que se lo uh-huh. se lo menosprecie desde ese lugar, cuando realmente es todo lo contrario. Le uh-huh. ponemos mucho amor, mucha entrega, y hablo por mi hospital y mi gente, que es la que está en el servicio, lo hacen con una vocación y unas ganas terribles. Uh-huh. Así que más no puedo agregar. Bien. Bueno, un saludo y nos vemos en el hospital, compañera. Dale. Un beso grande, Cristina. Un beso adiós, enorme, chao. Gracias. Hasta luego, Luis. Saludos chao. A la familia. Chao, gracias. Chao. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y a propósito del tema del Día de las Obstétricas, escuchábamos Muchacha, Ojos de Papel, Luis Alberto Spinetta, y dándole también la bienvenida, que ya habíamos dicho, pero ahora lo terminamos de confirmar, a, bueno, que se está gestando Almendra. justamente, Almendra, y su mamá es Agustina y su papá es Rodrigo, así que bueno, es como que enganchamos todo, ¿viste, Nati? Todo enganchado, Almendra, la bebé, el conjunto, la música. Y en realidad hoy el día de la obstétrica o del obstétrico tiene que ver con que hoy es San Ramón Nonato. San Ramón Nonato fue un religioso mercedario, fue un santo nacido en un pueblo de la antigua Corona de Aragón, o sea, lo que es ahora Cataluña, en España. Y su epíteto, Nonatus, que en latín significa no nacido, se deriva de haber sido extraído del útero de su madre por cesárea después que ella hubiera fallecido. Es el santo patrón de los partos, de los niños, de las embarazadas y de aquellas personas que están esperando o que están buscando tener un bebé, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos una de las iglesias, digamos, o la iglesia de San Ramón Nonato, que está acá, no está tan lejos, está ahí por el barrio de Devoto, Cervantes al 1100. Así que bueno, esto tiene que ver todo con el tema de el día de la obstetricia y la llegada, que bueno, todavía falta, seas ansiosa, de Almendra. Bien, cambiando de tema, yo hoy me enganché en algo que no se le dio casi difusión, lo vi un poquito en un pedacito de algún programa en la tele y nada más, y quedó ahí, no lo escuché en ningún noticiero y en nada más, pero en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, dos lobos marinos murieron en estos días con 3 días de diferencia uno del otro. Desde la ONG, que se llama Sin Zoo, o sea, Sin Zoológico, denunciaron que uno de los animales murió luego de haber realizado 15 shows en un día en el acuario y que el otro falleció por ingerir demasiados alimentos. Ante ello, los coordinadores del lugar afirman que hasta el momento no se conocen las causas y remarcan que no hubo cambios en los procesos de alimentación de los lobos. Los activistas de esta ONG, Sin Zoo, señalan que uno de los ejemplares murió por un exceso de estrés que le provocaron 15 shows en el acuario del lugar. Además, resaltan que no hubo veterinario que pudiera atenderlo porque se encontraba de vacaciones. Del otro, subrayan que se encontraba en la pileta detrás del escenario donde por la comida que le arrojó la gente murió a causa de la sobreingesta. Esta ONG asegura que el show no es educativo ni didáctico como se lo intenta mostrar. Es por ello que desde el verano pasado esta organización realiza ya denuncias, en un número de 30 denuncias, pero ninguna derivó en una inspección. Lo que pasa es que la denuncia se la hacen, o sea, el patrón y el trabajador, entre comillas, uh-huh, es el mismo. Entonces me parece medio difícil, ¿no? Coordinadores del parque, o sea, la otra parte, sostienen que no es raro que los animales mueran por alguna causa. La verdad que la frase es bien pro. Los animales mueran por alguna, y todos morimos por alguna causa. Aunque aclaran que estos ejemplares viven en promedio entre 20 y 25 años y resaltan que es llamativo que estos dos murieran siendo más jóvenes. Esperan los análisis y saber las causas. Nosotros esperamos saber la verdad. Me parece apropiado que lo que dice la ONG, cualquier show que se haga con animales no tiene que ver con lo didáctico, es un show. 15 shows, yo creo que una persona se muere si hace 15 shows de lo que sea didáctico, no didáctico. Bueno, y el otro animalito que evidentemente no fue cuidado porque murió por ingesta de alimentos que tiró la gente. Eso tiene que ver con una cuestión de educación, pero también tiene que ver con que es un lugar en donde la gente alguien tiene que estar cuidándolos, tiene que estar mirando, y que si son días en donde hubo vacaciones de invierno, hubo mucha gente que vino a visitar el zoológico, bueno, la verdad. Así que bueno, esperemos que a lo mejor prospere también esta idea de que los zoológicos en las ciudades no es lo mejor y que no está bueno que los animales estén adentro de un zoológico. Pero bueno, veremos en esta semana o en estos días si tenemos alguna otra novedad acerca de este tema, Luis. Nati, hacemos otro cortecito así y volvemos. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 20-66-1908. seguimos en Oíd Mortales. Siempre por AM690, www.laretaguardia.com.ar. Y saben que si quieren volver a escucharnos, pueden hacerlo por La Retaguardia, martes y sábados a las 13, domingos a las 17, jueves a las 19. Luis, ¿tenías algo que ibas a presentar vos? Contanos. Sí, había comentado que hoy se hizo una conferencia de prensa allí en la Casona de Flores, en la calle Morón y Artigas, justamente en el barrio de Flores. Allí sabes que es una zona donde hay muchos talleres textiles clandestinos. Y donde esos talleres clandestinos que hacen trabajar a cientos y miles de personas en condiciones de esclavitud prácticamente, sucedió el 30 de marzo del 2006, donde en uno de ellos, en la calle Luis Viale 1269, hubo un incendio donde murieron 6 personas, 5 de ellos eran nenitos, chiquitos. Hace pocos meses, en abril también, allí en la calle Páez también hubo otro incendio y murieron 2 personas. Bueno, hoy en la conferencia de prensa estuvo Luis Fernando Rodríguez, que es el papá de Harry, de 3 años de edad en ese momento, que es uno de los 6 chiquitos que fallecieron allí, ¿no? Están reclamando justicia, están reclamando que se investigue. Vos sabés que al día de hoy está todo comprobado, pero la corrupción y las complicidades desde los distintos sectores del poder es tan grande que los dueños de esos talleres ni siquiera fueron llamados a declarar como testigos. Los dueños y los máximos responsables se llaman Javier Wheeler y Daniel Fishberg. Uh-huh. Bueno, trabajaban allí para grandes marcas y los hacían trabajar para grandes marcas. Talleres donde, por ejemplo, tenían habilitadas 5 máquinas, tenían legalmente que habilitar 5 máquinas y había funcionando 45. Uh-huh. En ese taller no estaba habilitado para vivienda, pero vivían 65 personas. Uh-huh. Y además 7 que iban a trabajar y se iban a dormir a sus casas. Eso había sido inspeccionado hacía pocos días, el de la calle Luis Viale. Pero si te parece, en la conferencia de prensa después le hicimos una entrevista al papá de Harry, Luis Fernando Rodríguez. Había varios medios. Él ahora vive en Bolivia, él vivía aquí, en uh-huh. ese taller trabajaba. Y está viniendo a la Argentina cada tanto para, bueno, tratar de impulsar un poco más la causa, que se visibilice, porque evidentemente no le están dando muchas posibilidades. Esta conferencia de prensa la organizó el colectivo Simbiosis Cultural y el Observatorio del Trabajo Sumergido. Vamos a escuchar el primer audio. Fernando, pasaron 9 años y el reclamo sigue siendo el mismo, justicia. Bueno, la quinta vez que vengo a Buenos Aires, Argentina, y con lo mismo, pidiendo justicia. Que se impute a los verdaderos responsables, que es Jaime Heiler y Daniel Fishberg, y no así a los capataces. A los verdaderos responsables de la fábrica textil de Luis Viale, donde quiera su asociación social, Jaime Heiler, Daniel Fishberg y asociados. Y pidiendo, ¿no?, justicia. Es la quinta vez que vengo, es muy lamentable lo que es el Poder Judicial. Lo que podían hacer en 4 meses lo han hecho en 4 años. La verdad, los que más sufrimos somos la gente más humilde, la gente que venimos con muchos sueños acá a Argentina, a Buenos Aires, a conseguir días mejores que todos soñamos. ¿Hay intereses creados? ¿Cómo? ¿Hay intereses creados? ¿Por eso no se hace justicia? La verdad, es muy lamentable lo que pasa. Mira, hoy en día hay gente que en talleres lo clausuran, hay personas que van a la cárcel por trata. Y aquí, por ejemplo, Luis Viale, mueren 6 personas, así la señora que estaba esperando familia de 4 meses, como si nada hubiese pasado. Luis, no hay nadie preso. haciéndose la burla a estos empresarios de la justicia, que es mía antes, y la justicia argentina. Luis, justamente estos empresarios a los que haces referencia, ¿quisieron arreglarte económicamente para evitar otro proceso judicial? Cuando habíamos hecho la repatriación de los cuerpos allá a Bolivia, en el aeropuerto se me han presentado, arreglemos. Han querido, pero han fallecido gente inocente, niños que no tenían la culpa de nada, no tenían nada que ver en eso. Yo había descansado un mes y medio tratando de querer conseguir mi sueldo y para poderme ir. Yo ya lo había antecedido que estas cosas están pasando, hay muchas enfermedades aquí adentro. Había una niña que se ha hecho botar 3 metros con la energía eléctrica por meter un desarmador, un destornillador al cable, y la había botado a la niña, porque había mucho suministrando energía. Yo la había antecedido a Juan Manuel Correa, que les diga, mira, las térmicas no eran suficientes como lo que había ahí, a la energía que estaba suministrando a toda la fábrica. Luis, usted está viviendo en Bolivia en este momento, se ha ido después de este horrible hecho. ¿Qué encuentra, si hay evolución en la causa? Son 9 años. Yo ya creo, por lo menos ya tenía que haber uno en bajo preso, estar preso. Mira, no hay nadie. Hay dos procesados y no así los fabricantes. La gente más arriba, la que estaba... era dueña de la fábrica, había más allá en las declaraciones que había de las personas, de los que vivíamos ahí adentro. No hay más cosa más clara que tomando esas declaraciones. Con eso yo creo que es suficiente como para meterlos preso. La verdad no me encuentro la razón, no encuentro qué más, que la verdad no. En estos casos siempre se advierte lo mismo, ¿no? Hay un afán desmedido de lucro por parte de los empresarios y un desprecio absoluto por la vida humana. Es la verdad, es muy lamentable. Mira, han fallecido 6 personas y la persona que la más mayor ha fallecido cobijando a los niños, muerto así, abrazándolos, tratando de cobijar. Sabe más el juez Julio Alberto Baños, que lo tiene el caso, y no hace nada. ¿Por qué pensás que la justicia no trae ningún tipo de respuesta? Porque han pasado 9 años y sigo pidiendo por justicia. No, la verdad es muy lamentable para la clase que yo vengo. La más baja, pero con mucho respeto, yo vengo respetando a las personas, siempre como apreciando la vida. Bueno, pero digo, es lo que más interesa. ¿Están protegiendo justamente la justicia a los empresarios? Están protegiendo, porque mire, Daniel Fischberg ni Jaime Heller, ni citados por lo menos como testigos, no han sido ni citados, eran dueños de la fábrica, eran dueños de la propiedad. Las seis personas que estaban habilitado la fábrica, nada. Y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, ni a los inspectores, ni a la, vaya a ser del señor Zasori, que denunciaba unas 15 veces a la comisaría la forma que hay adentro, la gente que vivía ahí adentro, por los ruidos, por todo ese trajín de tanta persona solamente en una propiedad de, ¿cuánto? 200 metros, creo que era el lugar. ¿Qué le pasó cuando se enteró de que había un nuevo caso en la calle Páez y Terrada? Impotencia de no poder venir, no poderme en ese momento acercarme aquí a Buenos Aires. Porque no te es fácil venir de allá. Teniendo tu familia, y mira aquí que han fallecido otros 2 niños inocentes por esa explotación laboral. La verdad no es una impotencia de no poder venir y seguir pidiendo justicia, porque también tengo allá mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, que es la razón de vida que tengo. Bien, escuchábamos entonces allí a Rodrigo, a Fernando, Luis Fernando Rodríguez, ¿no? El papá de uno de los de las víctimas de Harry de 3 años. Ahí en la conferencia de prensa estuvo la abogada del caso en lo penal, de Luis Viali, que es Miriam Carsen, y la abogada del incendio de la calle Páez, Gabriela Carpinetti, y como podía ser de otra manera, estuvo allí también dando su apoyo, su solidaridad y su empuje, Norita Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y me quedé después en una parte con Luis, porque le quise hacer esta otra pregunta, Nati. Desde los gobiernos de Argentina y Bolivia, sobre este caso, ¿has tenido noticias y se han, vamos a decir, preocupado o han tratado de ayudar a que esto se pueda agilizar el trámite del juicio? Más que por tele lo veo, abrazos, pero de ahí a que ellos lleguen a nosotros no. De ahí a que lleguen ellos, nosotros no. O sea, el consulado, como se ha dicho aquí, ha dado alguna intervención, algún apoyo, pero no ha intervenido directamente el gobierno para, vamos a decir, ayudar a que desde el lado judicial le den más empuje a la causa. Anteriormente, con el señor Álvaro González Samaniego, ex cónsul, había solicitado por carta, solicitud de audiencia con el juez, que ha tenido mucha. Ahora, mira, acabo de llegar y casi recién me voy a solicitar esos pedidos, ¿no? Bien. Hacia el consulado y la embajada. Bien, quería hacerle esta pregunta porque se había en la conferencia de prensa un poco comentado el hecho de del cónsul, del cónsul anterior. Pero es llamativo esto que, como dice él, ¿no? Se ven, se abrazan en televisión los presidentes Evo Morales, Cristina, de acá, de allá, pero cuando hay que imputar, hay que acusar y hay que castigar a los verdaderos responsables de estos asesinatos, que son empresarios famosos, reconocidos, que explotan a gente que viene aquí engañada a Argentina diciéndoles que van a tener un buen pasar, un porvenir, y los esclavizan en esos talleres, los gobiernos no hacen absolutamente nada para que se haga justicia. Y no solamente no hacen nada, sino que estos empresarios asesinos inescrupulosos siguen todavía en libertad y siguen fabricando para las grandes marcas, donde sus grandes compradores, sus grandes consumidores, son ni más ni menos que los propios funcionarios de los gobiernos, tanto nacional como provincial, como de la Ciudad de Buenos Aires. Y la complicidad empieza antes del asesinato de estos chicos y de esta gente. ¿Por qué? Porque hacen la vista gorda desde las policías, que saben que existen esos talleres clandestinos y no hacen absolutamente nada. Los inspectores del gobierno de la ciudad, los inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación, que saben en qué condiciones se trabaja allí y no hacen absolutamente nada. Y cuando pasa lo que pasa, como en este caso, siguen sin hacer absolutamente nada y sin impartir justicia. Hace 9 años que Luis Fernando Rodríguez está esperando justicia para su hijo Harry de 3 años. And you look lovely as can be. late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Esto tiene que ver con un cumpleaños. Bueno, todos recordamos esta película de los 90, Pretty Woman, con Richard Gere y Julia Roberts. Un peliculón que creo que, no sé, muchas de mis amigas y yo hemos visto varias, pero varias veces. Y es una música que a mí me transporta a Estados Unidos, de donde acabo de llegar ayer. Y es una música que tiene que ver con un cumpleaños, decíamos, porque Richard Gere, que es mi sex symbol, así como que me encanta, me encantó siempre, hoy cumple nada más ni nada menos que 66 pirulitos. Así que bueno, happy birthday, Richard Gere. Y estaba leyendo que, bueno, no la pasa nada mal, está en pareja con una gallega, tenía que ser con una gallega. Alejandra Silva, que tiene apenas 33 años menos que él, o sea, bueno, qué sé yo. Pero nada, creo que somos muchas las que nos encanta Richard Gere y hoy cumple años justamente. Bien, cambiando de tema, les recuerdo que el 29 y 30 de octubre en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, cita ahí en Paraguay, 2155, primer piso, esto es Paraguay, entre Uriburu y Junín, Facultad de Medicina, ¿sí? 29 y 30 de octubre, entre las 9 y las 16 horas, van a ser las jornadas 2015 de concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la ciudad, como todos los años. Así que quienes quieran asistir, solamente tienen que inscribirse por mail, la inscripción es gratuita, son jornadas gratuitas, se presentan trabajos muy interesantes hechos por las residencias de los 6, en este caso 7 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que tienen residencia, así que bueno, pueden hacerlo al mail, les decía, la inscripción, que es fonobiologiadircap@gmail.com, o cualquier cosa nos escriben acá al email de nuestro programa, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o a nuestro Facebook, oidmortales2011, y nos lo hacen saber para poder participar en estas jornadas. Luis. Cristina. ¿Querías comentar algo, ya que hablábamos de Estados Unidos? ¿Cómo estuviste? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿De Estados Unidos? ¿De cuándo fuiste? ¿De cuándo volviste? Me llamó la atención, pero ya lo sabemos y por ahí lo podés vivir más directamente, que en realidad corrobora que es un país que funciona gracias a los inmigrantes latinos, gracias a los inmigrantes mexicanos, centroamericanos, a toda esa gran mayoría negra que hace los trabajos más pesados, los que barren las calles, los que atienden los hoteles, los que te atienden en una tienda, todo lo que hace en cuanto al funcionamiento cotidiano en Estados Unidos lo hacen prácticamente, yo diría, en un 60, en un 70% esas personas. Eso es lo primero que pude ver, ¿no? Y lo otro que pudimos ver es, se dio, mientras estuvimos allí, esa polémica que hay con... En Estados Unidos están en las primarias, preprimarias de cada partido, ¿no? En el Partido Republicano está Donald Trump y, y el hijo de Bush, que están allí. Y bueno, sí vi que toda la colonia latina cubana, aunque es anticastrista, están totalmente enfrentados con Donald Trump, porque es de lo que es la derecha estadounidense, y ya de decir mucho, es lo más retrógrado y lo más bueno, lo más primitivo que puede existir. Lo hemos visto en declaraciones allí, en una conferencia de prensa donde se enfrentó a un periodista de la cadena Univision, un periodista estadounidense, pero de origen mexicano, que justamente le quería preguntar en base a las declaraciones de Trump que había hecho hace unos días en cuanto a que quiere deportar a los 11 millones de mexicanos que hay, a los 11 millones de personas que están viviendo en condiciones ilegales en Estados Unidos. Quiere hacer un muro que divida la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, es de lo peor. Y como no le gustó mucho las preguntas que le quería hacer este periodista, lo hizo echar por su seguridad privada en la conferencia de prensa. Por suerte, parece que hubo algunos reflejos, que no era tan común, me parece, en Estados Unidos, de un par de periodistas que reclamaron para que no lo echaran, y volvió al rato y, bueno, aceptó dialogar y que le hiciera algunas preguntas, pero igual siguió con su soberbia, con su prepotencia, ¿no? O sea, eso es lo que les espera a los estadounidenses dentro de un año, cuando haya elecciones, ¿no? O sea, bueno, eso es parte. Después lo demás, bueno, Estados Unidos es un país donde parecería que tienen todo solucionado. Lo que no tienen solucionado, por ejemplo, es el tema de la violencia. Aquí en Buenos Aires y en Argentina se vio también y le dieron mucha importancia, pero allá se vivió el asesinato de una periodista y de un camarógrafo que estaban entrevistando a una mujer, y un ex compañero de ellos del canal, como había sido despedido, y estos periodistas y camarógrafos habían tenido alguna participación, no malo en ese hecho del despido de él, pero bueno, nada, habían sido compañero de él, y este tipo no tuvo mejor ocurrencia que ir en el medio de la entrevista y pegarle unos tiros a los dos, los mató. La mujer se salvó. Cuatro al camarógrafo, dos a la chica, y la mujer que se salvó, hoy comentaron que tenía un tiro en la espalda, sí, y cuando cayó, ella se hizo la muerta porque tenía miedo que la rematara, ¿no? Y se salvó, salvó por eso. Sí. Bueno, y hablando de Estados Unidos, Y él se pegó un tiro, sobrevivió cuando la policía lo encontró 5 o 6 horas después, se lo llevó detenido, mal herido, y falleció después, a los pocos minutos, ¿no? Sí, bueno, hablando de Estados Unidos, yo quiero mandarles un beso muy grande a Tamara y a Fernando, que nos recibieron en su casa y que a lo mejor escuchan el programa. Y desde ya, un beso enorme a un nuevo fan de Oíd Mortales, que es el Chippy, de que algún día les hablaré de él. Pero solamente sepan eso, que tenemos un nuevo fan, que es el Chippy. Y le vamos a mandar una foto. Sí, sí. También saludar a Alberto, a Sofi y a Irene, que también nos recibieron en su casa, y que vamos a ir presentando poco a poco un libro que escribió Irene Seltzer. ¿Usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Bueno, un libro que habla sobre los vínculos, sobre todo de las madres y sus hijos adolescentes. Y está por presentarse también su otro libro, ya está en inglés, pero no todavía en castellano, que son los 99 tips para servirse, o sea, para sentarse a la mesa. Eso tiene que ver con nuestras cuestiones de nuestra sociedad relacionadas a la comida, a la obesidad, a la imagen corporal. Así que bueno, vamos a ir hablando de estos dos libros que Irene presenta, que seguramente presentará en noviembre acá en nuestro país. ¿Usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Y los 99 tips para sentarse a la mesa a comer. Fue el Día del Abogado, así 29, es, así que un beso enorme a la doctora Analia Más, que es una de nuestras abogadas que siempre nos ayuda con los distintos temas, y un enorme beso a otra abogada y amiga que quiero mucho, a la doctora Catalina Galati, que había estado el lunes pasado con nosotras. Personaje, la doctora Canati, se acuerda y se ríe. No sé por qué, con esas cosas ricas que siempre nos trae la doctora cuando nos viene a visitar. Y Luis, ¿querías decir algo más? No, para cerrar, empezamos el programa con una compañera tuya, obstetricia, Obstétrica, donde, bueno, decíamos que era la que ayudaba a dar vida. Uh-huh. Y como hay vida hoy en la conferencia de prensa, Norita Cortiñas se pudo dar esa particularidad que tiene esa habilidad que tiene para explicar con palabras tan sencillas algunas cosas, ¿no? Y estaba allí ella y en un momento dijo, un día tan especial como hoy, comentaba Norita que estaba allí apoyando estas personas que estaban reclamando por justicia, porque decía hoy, recuperaron a la nieta 117, ¿no? Y sí, por el otro lado, lamentablemente... Y por el otro lado falleció Pepa, 94 años. Una de las madres de Plaza de Mayo, una de las primeras fundadoras, Josefina Pepa García de Noia, que tenía 94 años, y solo comentar que decir que la están velando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que también ella en su momento había sido ciudadana ilustre, nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, Nati Bianchi, mil gracias como siempre acá en www.laretaguardia.com.ar. Seguirá el programa Irene Antinori y el Doctor Grande con sus sueños posibles. Y nos vamos a ir con un tema justamente en el día en que también recordamos a Eladia Blázquez, porque un día como hoy fallecía ella. Y también, un recordatorio a todos aquellos que, y a sus familias que pertenecían, que estuvieron en el accidente de Lapa. Hoy es también el día que tiene que ver con el accidente de Lapa en Aeroparque, ¿sí? Del cual también hablaremos en otro programa. Así que, bueno, nosotros volviendo por eso y recordando a Eladia Blázquez, siempre se vuelve a Buenos Aires. Gracias, y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy. No me quiero ir, doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós. Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia.